Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios, es viernes, ya viernes, y viernes ya navideño. Ya estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que a darle con todo de aquí. ¿Ya empiezan las posadas? No, hasta el día 15. Bueno, mañana, domingo, ya vamos a darle todo la... Póngase en modo navideño, como dice el anuncio. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a King of Convenience con esta canción de Cayman Island. Nos va a estar acompañando en los cortes comerciales para que usted, pues... le sea más agradable su trayecto. Sé que va en su automóvil, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, me acompaña. Tenemos hoy una noche especial porque les vamos a presentar unos nuevos patrocinadores que van a estar con nosotros, mire, con unos temas verdaderamente para aprender. Así es de que quédese con nosotros. Laura Alcalá me acompaña en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, Robert, gracias a Dios. Es viernes, así que ya todos listos pues comprar regalitos. Los que no hayan comprado sus regalitos, que vayan comprando sus regalitos navideños. ¿Ustedes ya no compran regalitos? ¿Ya nos regalan? ¿Ya no les regalan? Ya no nos regalan. Como que conforme el tiempo y la edad, por supuesto, ya nos vamos desencantando de los regalos, sobre todo para otros. Si compras, te compras para ti. Qué egoístas, ¿verdad? No, yo sí compro regalitos. ¿Ah, no, sí? No, ¿ya me compraste el mío, Robert? ¿Lo tienes bien escondido o qué? Pero bueno, un gusto saludar a la audiencia. Un gusto saludarte, Robert. Y bueno, pues... ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados? La verdad, la temática de hoy muy interesante, así que todos aquellos que tienen negocios, pues que abran bien sus oídos, porque la verdad está muy interesante, una reflexión importante del marketing, la publicidad y el interiorismo de nuestros locales, de nuestros negocios, de la imagen, todo esto tan importante, que es como cautivamos y como enteramos a la gente de lo que hacemos. Y si lo hacemos bien y con calidad, pues llama la atención de la gente, y qué mejor tener a estos prospectos, convertirlos en clientes, ¿verdad? Y pues, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de la noche? Bien, amigos, nos acompañan aquí Degusta Group. Es la licenciada en diseño de interiores, Fernanda Alcocer Chao, socio fundador, y el licenciado David Greenman Valenzuela, socio fundador de Degusta Group. Es interesante, déjeme decirle, Degusta Group es un corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo, ayudando a clientes a cumplir los objetivos. Miren qué importante es esta combinación. Yo no la había escuchado en una... Pues no sé, porque no son agencia. Son... Bueno platícanos. No la habías escuchado todo junto. No todo junto, es exacto. Correcto. Esa es la diferencia. Pero platícanos, ¿qué hacen? ¿Qué son? Mira, realmente somos tres líneas de negocios, ¿no? Ok. Si bien dentro de Degusta Group existe WeBrand, donde hacemos toda la parte de marketing, publicidad en general. ¿En eso es qué? ¿Qué es realmente? Es la creación de tu marca. Mucha gente piensa que es el logo. No es solo un logo. Sí, no, para nada. Es cómo se comunica, claro. Cómo tienes tus variantes de imagen, cómo sales en un espectáculo. Bueno, desde qué concepto quieres todo tener en tu marca, ¿no? Así mismo es. Inclusive, pues, o por otra parte, tenemos la sección de Feel Food, que es una aplicación gastronómica donde le hacemos la publicidad a los restaurantes. Y por la parte aquí de Fernanda Alcocer, pues lleva toda la parte de interiorismo, que es un taller de interiorismo por la parte visual de los negocios y viviendas. Entonces, pues tenemos como una línea de secuencia donde apoyamos a nuestros clientes a todo el crecimiento desde la base cero. Es más fácil que cuando tengas una idea de negocio, empezar con el branding y el interiorismo, que empezar al contrario. Sí, cuesta. No, bueno, tenemos experiencia. ¿Te acuerdas? Tuvimos un restaurante aquí que vino a estar como patrocinador en el programa. Ah, sí. ¿Era restaurante mexicano? Era chino, de comida china. No, bueno, pero ellos era restaurante mexicano. Y lo convirtieron en comida mexicana. Pero veías las lámparas chinas, entonces cuando ibas a comer comida mexicana. Tú decías que... Y sí, me acuerdo que una vez aconsejamos que sí tenían que cambiar esa parte porque pues hacía pues cortocircuito, claro. ¿No? Eso es lo que llamamos la personalidad, es el branding. Correcto. Okay. Entonces, sí, como me dices, eres un restaurante chino y pasó a comida mexicana. Mexicana, sí, pero bueno, dejaron la decoración. Entonces, justamente, ¿qué estás comunicando? Cuando un cliente pasó al frente de ese restaurante, va a decir, ah, mira, es comida china, creo que hoy no voy a comer comida china. Ya estás eliminando sí, ya lo, a tu por público. Supuesto. Ajá. Entonces, el branding y todo el interiorismo complementa todo eso para que tu cliente objetivo vaya, lo atraes realmente con la parte visual, que es la temática hoy, que es la importancia del impacto visual en el mercado comercial, que eso es lo que realmente queremos platicar el día de hoy. Entonces, ¿cómo ves actualmente los compradores? Hoy en día, con consumidor final, lo que vas al supermercado, vas a los del café, y a ti te va a llamar la atención un empaque de café muy bonito, solo por el hecho de que, no sé, está atractivo, está bien hecho, y te vas a acercar posteriormente. Después tú te acercas a ver cuánto cuesta, porque se ve muy bonito, ¿no? Y casualmente nos gustan las cosas caras, ¿verdad? Siempre. Bueno, tú te acercas al súper y dices, ay, ese café está bonito. Es que... Y vas por el café más caro. Déjame decir, es que yo creo que ahí hay una discusión con el precio, ¿no? O sea, claro. El precio no es el más bajo, el precio es lo que a ti... se te hace barato, que es un concepto totalmente diferente al precio, ¿no? Y que realmente no porque esté feo o porque esté un poco de baja calidad, es que esté malo o... Claro. O sea, que tenga la mala presentación, exacto, ¿no? No quiere decir que la calidad del producto sea mala. Claro. Malo. Nosotros justamente tenemos un cliente ahorita. Okay. Te puse el ejemplo del café porque justamente estamos... interactuar con un cliente en ese tema. Ajá. Que lleva una trayectoria como de 70 años en el mercado. Wow. Y poco a poco ha estado bajando sus ventas debido a que nuevos productos visualmente son en el mejores. Empaque se ven mucho mejores. Entonces es algo importante hoy en día el cómo estás transmitiendo tu marca. ¿Qué es lo que dice? Y para qué mercado es. Entonces, eso te lo pongo como ejemplo, pero asimismo lo podemos poner en cualquier tipo de producto o cualquier tipo de servicio o compañía. Tú vas a un centro comercial y entras a las tiendas bonitas. Digamos, Fernando, como diseñador de interiores, inauguraron Zara Home ahorita en la isla. Ajá, ajá. Y tú ves y todo el lugar está muy bonito, te provoca comprar todo. O sea, te gustaría que tu casa se viera de esa manera, pero ellos ya te están ayudando visualmente, cómo estaría tu espacio en tu área. Entonces, asimismo va a ser, ¿cómo está tu página web? ¿Cómo están tus redes sociales? Tú como empresa, cuando entras a la recepción, ¿cómo está hecha la recepción de ese lugar? Entonces, todo eso es tu personalidad y tu marca, tu branding como negocio. Entonces, eso realmente... Y en Degusta Group, agrupan todo. O sea, este concepto, por ejemplo, este señor del restaurante chino, bueno, creo que ya cerró, ya tiene muchos años. No, ya tiene muchos años, claro. Por supuesto que el diseño de interiores era una parte fundamental para el cambio del giro del restaurante. Más que nada es tener todo en conjunto, o sea, tú tienes que hacer que tu marca tenga una personalidad y al mismo tiempo tienes que hacer que tu local sea esa misma personalidad. Proyecte, ¿no? La logra proyectar, ¿no? Si no, la gente no va a querer ir, no... O no va a captar la idea y la sensación de lo que tú quieres que vean, ¿no? Exacto. Okay. Que también es combinar los mensajes que das, ¿no? Así o sea, yo recuerdo que muchas veces hablando con pues en, hablando de coaching, pero hablando con empresarios, hablando del marketing, decía, no, es que lo más importante es el marketing. Y lo que no les... el diseño de un anuncio. Yo les decía, no, lo más importante es lo que dices en el anuncio, no tanto en la creatividad del anuncio, aunque yo sé que las imágenes son muy importantes. Claro. Y hicimos varias pruebas con una empresa hasta que un encabezado fue el que empezó a hacer que la gente reaccionara. Un encabezado. Ahorita más adelante hablaremos de eso, de cuánto es el mercado tradicional y el nuevo. Ok, eso es lo que... Ahorita lo vemos. Interesante. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, King of Convenience, este dúo de indie pop, folk pop, que nos está acompañando aquí. Ellos son noruegos. Esta canción se llama Know How. Buena música. Mire, para ser viernes y que se nos viene otro frente frío, nos está entrando el frente frío, creo 17, va a bajar más la temperatura para el fin de semana. Quizás algunas lluvias dispersas, hoy estaba muy nublado en la tarde, no alcanzó a llover, bueno, por donde nosotros veníamos, pero lo más seguro es de que haya lluvias dispersas. Por lo pronto, quédese con nosotros, véngase con cuidado, si usted está manejando acá por el centro, tenga precaución porque está cerrada parte del centro aquí por donde está Walmart y donde está el canal de televisión, y bueno... hicieron un desastre con la... cerraron esas calles. Qué barba, un festival de trova yucateca, pero... Mis amigas en los grupos, eviten Paseo Montejo. Eviten Paseo Montejo, sí, así totalmente. De que... y ahora, si usted está en el tráfico, súbale al radio, bájale los vidrios, no hace frío, no hace calor, digo, quédese con nosotros, escuche el programa que tenemos... Muy buena conversación con usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, ahora para el fin de semana yo le recomiendo que se dé una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Las Américas, Los Héroes o Los Almendros. Todavía está tiempo para que usted estrene casa en el 2019, empezando el año. Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Date una vuelta por Las Américas, este fraccionamiento al norte de la ciudad que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano. Te voy a dar el teléfono para que les llames, haz una cita, 941-2185. O date una vuelta a Los Héroes acá en el oriente de la ciudad, que también, mire, la conectividad que tienen Los Héroes es formidable, tiene... todo el corredor de las universidades que le han llamado, el corredor industrial, plazas comerciales, o sea, está perfectamente bien ubicado al oriente de la ciudad. Márqueles, haga una cita, dése una vuelta, 176-3050, o allá en el poniente, en Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad de Mérida que está creciendo formidablemente, Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. Vaya, visítelos, haga una cita con los asesores, que estoy seguro que usted va a encontrar el mejor sistema crediticio para que estrene casa. Yo se lo puedo asegurar. 611-4000, visítelos en Sadasi. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Degusta Group y estamos platicando con la licenciada en diseño de interiores, Fernanda Alcocer Chao, y el licenciado David Greenman Valenzuela. Ellos son dueños de Degusta Group, socios fundadores, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues interesante lo que nos platican tanto David como Fernanda. Sin embargo, Fernanda, me gustaría, yo creo, esta reflexión que a lo que nos invitas en el corte anterior, de empezar por el interiorismo, de empezar por esa idea y de reflejar esa parte de nuestro negocio, de qué estamos proyectando, qué mensaje queremos dar, para entonces luego iniciar todo lo que viene siendo el mercadeo, el marketing digital y todas las diferentes ramas, tanto tradicionales como digitales de hoy en día. ¿Por qué no nos platicas cómo surge esta parte y la importancia, la relevancia que hay hoy, sobre todo con la competitividad que se está dando en Yucatán con estas nuevas y grandes empresas que están llegando, ya integrando esa parte del interiorismo, ¿no? Claro, Laura, yo creo que más que nada, como igual estaba hablando David, nosotros trabajamos en conjunto. O sea, yo creo que es importante tener el branding bien definido, o sea, el branding que es la personalidad, como ya habíamos dicho, de una marca. O sea, cómo se va a comunicar tu marca, qué colores vas a utilizar, la psicología de estos colores, a qué mercado quieres llegarle con este logo, con esta comunicación, y trabajar junto con el interiorismo, que van muy de la mano, ya que obviamente el interiorismo necesita de esa personalidad que tiene esta misma marca. O sea, todo tiene que ir en conjunto, desde que tú, no sé, quieres abrir una taquería y no tienes quien te haga el branding. Entonces, puedes venir con nosotros, te hacemos el branding, te hacemos toda esa personalidad que debe de llevar esa marca dirigida a un público en específico. Y de ahí, tú crear un local que vaya de acuerdo a esta personalidad que va a tener los tacos, por ejemplo. Y te digo los tacos porque tenemos un cliente. También, tenemos un cliente, oye, un taquero, sí, que abrió hace poco y tenía un branding muy padre. Muy bonito. ¿Cuál fue el problema? Que tenía una personalidad en el local muy seria, donde tú desde afuera, sin conocerlo, o sea, solo de vista, parecía un restaurante de lujo, un restaurante ibas a gastar más dinero de lo que tenías cotizado tú hoy. Entonces, solo se acercaba un público que era de 35 años para adelante. Arriba. Correcto. Y donde en una taquería hay tacos de 30 pesos. Entonces, donde él pensó, donde yo puedo vender carnes y tacos en general y tener los dos públicos, su personalidad del local demostraba que solo era para un público mayor, que había que tener una capacidad económica más alta. Entonces, y bueno, el branding estaba muy bien desarrollado, solamente que pues no iba en conjunto con el interiorismo. No tenía, como dices tú, no tenía esa personalidad. No tenía la misma personalidad, y al no tener esa misma personalidad, pues la gente que ellos querían agarrar, que es la gente que, no sé, que sale del antro, que quiere ir a cenar con su novio un taquito nada más, no la estaba agarrando. Estaba agarrando gente muy mayor que tenía el poder de pagar ese tipo de restaurantes. Fíjate qué importante es todo esto, porque pues nos han vendido que la creatividad o el marketing solamente está en la publicidad y en cómo lo haces, ¿no? Pero esto, como lo platican ustedes, pues es hasta hablar de analizar qué personalidad tiene el dueño del negocio, como para reflejar esa imagen, porque la va a reflejar. ¿Sí? Si tú ves ahorita las grandes compañías, las compañías foráneas de Yucatán, estamos hablando de México, de Monterrey, inclusive internacionales, ya vienen con eso establecido. Ya saben cómo son tus tipografías, cómo es su marca, cómo es el interiorismo, y vienen con una fuerza mayor a los que estamos acostumbrados aquí en este mercado de Mérida. Entonces ellos ya saben cómo comunicarse, ya saben qué tipo de muebles necesitan. Bueno, por supuesto, entonces, digo, visualmente, estas grandes compañías hasta tienen procesos, toda la política de cómo usen su logotipo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y a eso le llamamos un manual. Correcto, un manual de identidad. Ellos ya tienen todo para desarrollarlo aquí. O sea, su diseñador se los puede mandar y aquí nada más lo desarrollan y ya estuvo. Fíjate. Que otra parte después aplicarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tenemos clientes que en su restaurante tienen un interiorismo. En su comunicación de redes, otro interiorismo. Otro diseño. Después en las revistas tiene otro tipo de diseño. Entonces, ¿estás confundiendo a tu consumidor? Por supuesto. Porque no sabes si es la misma marca o si es otra marca. Es diferente marca, o cambió. ¿O qué es? Entonces, tú tienes que tener una sincronía con lo que vas a darle al mercado. Cuando sales a la calle y es tu punto de atracción, porque tú haces publicidad para generar ventas, es que no crees confusión. Entonces, si ya tienes el brand y el interiorismo, debes crear una secuencia para tener ese objetivo final, que hacemos negocios para tener ingresos o metas a futuro de que quieres tener el crecimiento laboral, de todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, amigos, qué importante. Digo, me vienen a la mente tantos casos que hemos visto. Tenemos un amigo que tenía una franquicia muy importante de un restaurante muy importante aquí, Juan José, que él tuvo que dejar esa franquicia. Digo, omito el nombre para no por confidencialidad, pero los franquiciatarios le dijeron, cambiaron de dueño y le dijeron, oye, ahora vamos a cambiar todo el interior. Y él dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si está funcionando bien esto. Ah, porque nomás es otro dueño. Pero era una franquicia a nivel internacional. Y pues él dijo que no. Y entonces los dejó ir. Y ahí entra lo que hablaron la semana pasada. Correcto. Con Ernesto. Correcto. Fíjense, amigos, qué importante. Pero bueno, no se me vayan. La verdad que la plática... miren, con ustedes vamos a aprender muchísimo. Se los digo de una vez, muchachos. Qué bueno que van a estar acá con nosotros cada 15 días aproximadamente platicando de estos temas importantísimos. Y bueno, pues usted vaya apuntando las fechas para cuando estén nuestros amigos de Degusta Group para aprender. Aquí vamos a aprender de todo esto. Vamos a un corte comercial. No se me vaya ahorita, regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Sits by the water, weaving sunlight threads in his hands. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes. Cámbiale a Facebook, estamos transmitiendo en vivo esta parte del programa aquí desde Fórmula en los Negocios, en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Estamos en Facebook Live para que usted nos vea en esta conversación de esta noche. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros amigos de Línea Península. No, bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Estamos platicando con nuestros amigos de Degusta Group. Este es un corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo. Y mire, esta combinación es muy importante. Entonces, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos, la licenciada en diseño de interiores, Fernanda Alcocer Chao, y el licenciado David Griman Valenzuela. Ellos son los socios fundadores de Degusta Group. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante, claro, la conversación. Que sí, bueno, saluden en Facebook porque saludando ahí lo están a todos viendo. Todo. Hola, hola. Y bueno, pues ¿por qué no nos platican un poquito de cómo está cambiando el mercado, sí, la preferencia de los mercados? Este impacto del interiorismo y de esta atención que se le está dando tanto a ese diseño del interior, que es el interiorismo, que cuando llega la persona se siente en ese ambiente especialmente fabricado, realizado para esa persona que pisa ese local, ¿no? Exacto. Yo creo que el interiorismo pues ha dado un boom en nuestra ciudad. O sea, sí, nuestra ciudad ha crecido mucho, han venido en empresas muy grandes, restaurantes muy grandes, y no solo en tema comercial, sino en tema de habitación. O sea, el tema de interiorismo ha crecido en todos los sentidos. Por ejemplo, antes una persona no contrataba a un interiorista para decorar su casa. Okay. O sea, muchas veces de lo que había y de lo que se tenía... Y de lo que se cruzaba, ¿no? Ay, exacto, me gustaron estas cortinas, ay, me gustaron esos exacto, muebles. Había muchas cosas que de repente te gustaban, las ponías en tu casa y tenían diferentes estilos. Y si hacían armonía o no, no te importaba, a nadie, ¿no? A nadie le importaba. Okay. Y pues, no sé si el internet podría ser una de esas... razones, ¿no? Razones por las que nos preocupamos más por esas cosas, pero pues en tema habitacional ha habido también mucho trabajo, ya se contratan diseñadores de interiores, ya se hacen diseños personalizados de muebles, de sillas, o sea, ya tratamos de armar los espacios de acuerdo a las personalidades, ¿no? O las personalidades de las personas. De que muchas de los veces habitantes, las actividades ¿sí? De las personas. Ok. Entonces yo creo que sí ha crecido mucho y la verdad, bueno, gracias a Dios hay trabajo. Yo creo que hoy se le da más énfasis, ¿no? Porque, sí, digo, antes, pues no importaba quizás. Buscabas nada más la comodidad, digamos, de un local. Exacto. Como lo decía Laura, ahorita hay mucha competitividad, ¿no? Esa es la palabra todos clave. Todos están buscando un valor agregado. Exacto. Todos buscan una diferenciación, sí, que sí, ese es el consumidor actual. Entonces, cuando, como decía Fernanda, el tema habitacional, tú visitas diferentes privadas y al final y al cabo, la que te da mayor la idea de cómo vas a vivir ahí o qué tipo de decoración y tú ves la casa muestra y está preciosa, eso lo hizo un diseñador de interiores. Claro. Entonces te da la idea, tú prácticamente solo sientes que te tienes que comprar la llave y ya entras. Exacto. ¿No? Ya llegas a vivir. Vístemela así como esta de la muestra, ¿no? Exacto. De igual manera, cuando quieres montar un negocio en una plaza comercial, estás hablando de cómo lo va a hacer, qué decoración, qué luz, qué iluminación me va a tocar. Eso es un dolor de cabeza, de veras. Totalmente. Cuando no eres un diseñador de interiores, es un verdadero dolor de cabeza. No, y lo otro, lidiar no te con lo el imaginas. Carpintero, con el pintor. Y luego que te faltó la iluminación o el haber puesto un contacto, o tantas cosas que no piensa uno a la hora de que está... pues habitando el lugar, claro, y que todo te lo puedes evitar con un diseñador de interiores, ¿no? Sí. Lo que toca ahorita rescatar, o sea, realmente poner en énfasis es que ahorita los consumidores quieren que se vea, que tengas un impacto visual. Primeramente, eso, o sea, cuando veas algo que te parezca bonito, son exigentes en esa área. Quieren ese valor agregado y quieren cosas personalizadas, que no todo sea igual, que sea una copia de algo, es que me muestres algo diferente, ¿no? Entonces eso va en la personalidad de la marca y en la personalidad del local o vivienda, de todo. Y ahí es donde entramos nosotros, a darle esas ventajas, al realmente ese impacto al mercado. Oye, aquí, digo, Mérida ha tenido en los últimos 6-7 años un boom, sobre todo en restaurantes. Sí, así es. Pero así como abren, así cierran. No, digo... Sí. Complicado. Sí, es complicado. Y yo estoy seguro que pues, buscar las razones de por qué cierran es mejor buscar las razones de cómo permanezco. Porque permanecen, claro. Claro. Y aquí la parte importante es de que Mérida también, los meridanos, los consumidores meridanos hemos cambiado. Así es. Porque antes éramos una ciudad muy conservadora, le pudiera yo llamar así. Exacto. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría de restaurantes que están cerrando son de dueños yucatecos. Están compitiendo con empresas ya estructuradas que vienen de afuera, con una imagen, con un pensamiento de invertir en posicionamiento de la marca. Ya con un modelo de lo que hacen ustedes, ya muy estructurado, muy puesto. Que ya franquicias que ya han probado su éxito. Claro, ¿no? Ellos ya tienen un modelo de negocio comprobado, o sea, ya tienen una franquicia bien puesta, un manual de comunicación, tienen diseñadores que ya vienen de otros países, o sea, sí estamos compitiendo mucho con el mercado. Con el mercado. Oye, pero también está el otro lado. Yo he visto aquí grandes franquicias que han llegado acá y no pegan. También me reservo el nombre de algunas por obvias condiciones, pero también sucede, el mercado de Mérida no es fácil. No, para nada. Sí, no. Solo ahorita que si tú ves, creo que hay un anuncio de Forbes Magazine que dice que el próximo año seguro estaremos recibiendo 200,000 personas nuevas en Mérida. Ah, bueno, porque se va a venir una secretaría de Estado y... Sí. Pero vale. sí, de que vamos a crecer. Exactamente. Entonces, yo creo que en esto sí es importante hablarlo. ¿Cómo es la publicidad antigua, la tradicional? ¿Cuál es la nueva? Realmente, antes todo dependía de un vendedor, de alguien que cerrara la venta, de alguien que estuviera presionando, de insistencia, que hasta que el cliente decía, bueno, está bien, solo por decirte que ya sí. Para quitarte de encima al vendedor lo contratabas. Hoy en día, debido al acceso de información, nosotros hacemos prácticamente el 80% de la investigación. Nosotros investigamos, comparamos en internet. Amazon, tú comparas, escoges, solo das clic, y ya está todo. Y al fin y al cabo, eso es lo que busca la gente. La gente se va a meter en Facebook, en Instagram, va a comparar. Correcto, checan primero. Primero checan. Ajá. Entonces, ahorita la actualidad es que el cliente le gusta hacer, enterarse, y ya no confía en los vendedores. Entonces, nosotros como empresa tenemos que darle un valor agregado, un contenido de información para que nos empiece a seguir. Contenido. Mencionaste, creo yo, que la palabra clave, que esto lo trajo también las redes, el internet, claro, ¿no? Así es. Es todo eso que el usuario tiene el alcance, que realmente el alcance es casi ilimitado en internet. Entonces, si yo hoy voy y le ofrezco algo al cliente, él después va a agarrar su computadora y va a buscar. Entonces, o va a corroborar lo que escuchó, lo que le dijiste. Poco a poco, la gente confía menos en un vendedor. Entonces, ¿qué tienes que hacer como empresa? Que darle el contenido de tu estructura. Correcto. En medios de web, redes sociales o revistas. O radio, como fórmula en los negocios, que es un programa de contenido, ¿no? Nos referimos. Miren, amigos, qué importantes estos conceptos, porque pues este es el... Ellos son pues jóvenes, el mundo moderno, la nueva manera de cómo hacer que su negocio pues crezca. Y aquí van a estar con nosotros. Es interesante el ver esta mirada y testimonio, porque pues ellos tienen una aplicación, ¿no? O sea, lo que estás diciendo lo has aplicado. Así es. ¿No? Tienes una aplicación que ahorita platicamos de esa aplicación. Donde usted puede ver cuáles son los restaurantes aquí en la ciudad de Mérida y comparar, porque das datos de información de comparar los restaurantes. Pero bueno, pues interesante la comunicación. Gracias a nuestros amigos de Facebook Live que nos siguieron en este pedazo del programa. Ahora cámbiele a nuestra página web para que nos pueda seguir escuchando. Nosotros vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. If you wanna be my friend, you want us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta es la Miss Red, se llama esta canción, de King of Convenience, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores. Impresionantes los barcos que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Fundada en 1984, en Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Mire, ellos tienen cosas fundamentales: servicios personalizados, embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, esto es muy importante, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado. Y Progreso Yucatán se está convirtiendo en un puerto muy, muy importante de entrada y salida de mercancía por la zona económica especial que se está instalando, por este proyecto de logística del puerto de Progreso, por este proyecto del Tren Maya, que ya anunciaron que empiezan a instalarlo o a construirlo ahora el domingo. Así es de que, pues, Línea Peninsular se convierte en una empresa de punta, pilar aquí en Yucatán, para que usted envíe mercancía o traiga mercancía. Tienes envíos de carga pendiente, márcales al 9699-355519 o visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, gracias por acompañarnos. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Degusta Group y estamos platicando con ellos, con la licenciada en diseño de interiores Fernanda Alcocer Chao y el licenciado David Greenman Valenzuela, socios fundadores de Degusta Group, y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conversación. ¿Con qué cerramos el tema, Laura? Muy interesante la conversación. Bueno, y lo que hemos aprendido hoy, tan importante. Claro que sí. Y bueno, yo le pediría a Fernanda y a David, pues, ¿qué mensaje le darían a la audiencia que están allá afuera, que tienen sus negocios, que han hecho diferentes pues, estrategias y que tal vez no les han salido, tal vez por algún motivo no se han encaminado en la dirección correcta o no han seguido los pasos necesarios, y que muchas veces pues se les pasa porque pues no han tenido una asesoría profesional, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les recomendarían? ¿Cuál sería el mensaje final cerrando estos temas tan importantes del marketing, publicidad e interiorismo? Mira, yo te diría que se den cuenta que el mercado ha cambiado. Que como está, eso es importante. Como sí, está cambiando Mérida, está cambiando la ciudad y está cambiando la forma de vender. Mérida se está volviendo más tecnológico, está teniendo pues este crecimiento tanto en viviendas como en centros comerciales, plazas, todo lo que estamos viendo, y que se den cuenta que también nosotros tenemos que hacer un cambio de cómo le estamos llegando a ese consumidor. Estamos teniendo competencias muy fuertes y ahorita necesitamos es atraerlo y no perseguirlo, que es la forma más sencilla de hoy en día hacerlo, como lo estamos en el último corte, hablando de que la gente tiene el acceso a la información, por lo cual ellos van a buscar si lo que estás diciendo es cierto y van a corroborar esa información. Entonces, digamos, a empresas les recomiendo que en sus redes sociales, si son de servicios, tengan valor de contenido. Que sean claro, algo que les llame la atención seguirte. ¿Por qué razón yo te voy a seguir en las redes sociales? ¿O por qué te voy a seguir en Facebook? ¿O por qué voy a seguir tu página web? Digamos, la página web, ahorita las empresas crean muchos blogs. Esos blogs son de intereses. Hablemos, no sé, de arquitectura y paisaje o arquitectura. Correcto, entonces, correcto. ¿Cuáles son las tendencias? Yo soy un arquitecto, a mí me gusta eso. Te voy a seguir porque tu información que me estás dando es valiosa. Entonces, te vuelves un influencer, claro, que esa es la parte. Los famosos influencers. ¿Verdad? Los famosos influencers, sí. O sea, le estás dando ese contenido. Entonces, ten en cuenta que ahorita lo que debemos hacer es atraer al consumidor, convertirlo en fiel seguidor de la marca, relacionarlo con todo lo que vendemos, y ahí ellos van a tener el interés de generar un intercambio comercial contigo. Entonces, todo ha cambiado. Hoy en día tenemos clientes que le encanta la publicidad tradicional, camiones, espectaculares, revistas, que son poco medibles a comparación de todo este tema digital que nos ayuda a alcanzar. Nosotros tenemos, como estabas comentando, una aplicación gastronómica donde nosotros a todos los restaurantes le ofrecemos la información demográfica. Todo, cada clic que se genera te va a decir de qué edad es la persona que está viendo tu página, de qué tipo de horarios, estamos hablando si es hombre o es mujer, cuáles son las tendencias gastronómicas a nivel local, qué le gusta más a la gente. Toda esa información se la puedes dar tú al restaurantero. Exactamente. Ellos tienen que está en tu aplicación. Nosotros en la aplicación le vendemos un espacio al restaurantero para que se publique dentro de ellos. Tenemos más de 250 restaurantes ahorita trabajando con nosotros. Y de todo eso, pues se manejan 5.000 interacciones diarias dentro de la aplicación. Todo eso genera una base de datos. Por supuesto. Entonces, toda esa información, apenas trabajas con nosotros, te damos un acceso y tú puedes ver la tendencia. Eso a los restauranteros les puede dar la estrategia de mercado. Sí, mucha gente busca su ubicación. Bueno, y a mí como consumidor me puede decir cuáles son los mejores restaurantes. Claro, no solo eso, te puede decir el cheque promedio que te puedes gastar en ese restaurante. Puedes ver el menú y ver cuánto te vas a gastar. Las opiniones de las demás personas que han ido a ese restaurante, qué les ha parecido. Entonces, los dos están ganando, los dos tipos de mercado. Y es como te decía, le estamos dando la información al usuario final, al consumidor, de cuáles son los restaurantes. Si yo quiero una, no sé, hamburguesa, entonces el filtro de hamburguesa y me sale ahí, y ellos van a investigar, me gusta este tipo de hamburguesa o tengo este tal presupuesto. Entonces le estamos dando toda la información al usuario. Asimismo lo hacemos. Fíjate. Cuando hacemos estrategias para diferentes compañías. Tenemos compañías industriales, arquitectura, acero, viviendas, y todo, cada uno se dirige a un público en específico y tenemos que analizar a ese cliente y a ese compañero de trabajo, porque al fin y al cabo se vuelve un compañero, en que cumpla sus objetivos. Solo que tenemos que realmente ver qué le funciona a cada uno, porque todos son diferentes y no porque todos se publican en espectaculares, claro. A todos les va a servir eso. Es una manera diferente de ver el marketing. Exactamente. El marketing digital también, porque es importantísimo entender eso, ¿no? No, ¿sí? Fíjate, nosotros aquí en el programa tenemos varios actores, patrocinadores que vienen a platicarnos. Hemos hablado mucho de la transformación digital, de las tecnologías de la información, y ahora ustedes van a venir a complementar esta parte de lo que yo pues le llamo la misma transformación digital o el marketing digital, para entenderlo bien, porque tenemos que aprenderlo a usar, porque si no nos van a desplazar. Así es, como está pasando hoy en día en los mercados, tal cual como está pasando en Mérida. Claro. Cierto público que antes estaba acostumbrado a algo se encuentra con esta pared de nuevos consumidores, de nuevas competencias más agresivas. De nuevos modelos de cómo hacer el marketing, ¿no? Exacto. Es cambiar un poco el chip a que no lo vean como una gran inversión el marketing o la publicidad, sino que lo vean ya como una necesidad. Por o sea, supuesto. Ya tienen que verlo como una necesidad. De su sobrevivencia. Exacto. Si no lo haces, ¿no? Es real. No vas porque a sobrevivir. Si no, no vas a sobrevivir. O sea, no, y ya no, con tantas cosas que están viniendo, tantas industrias, tantas tiendas, tantas construcciones. O sea, sí es muy importante que no lo vean como una inversión, sino que lo vean como una necesidad. Ahorita hay un bombardeo de información en todos lados. Por supuesto. Porque yo a ti te voy a seguir. ¿Qué razón me vas a dar a mí? Para que te siga. Para que te siga. Y bueno, ¿y dónde los pueden seguir a ustedes? Mira, nos puedes buscar en www.degustagroup.com y de ahí está el contacto tanto en correo como en teléfono y los distribuyen a cualquier parte que quieran, sea la aplicación gastronómica para restaurantes, el interiorismo, el diseño de interiorismo o la empresa, la agencia de publicidad. Pues muchas gracias, chicos. A nos vemos la próxima. A ustedes. Gracias. Dentro de 15 gracias. Días. Gracias a ustedes. Claro. Gracias, David. Vámonos. Fernanda, Robert, amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.